Puntitos que te hará reír, que te hará gozar, bailando. El cha-cha-cha tiene un ritmo que a todos hace estremecer y tiene un rico vaivén que a todos hace enloquecer, llenos de placer. Báilalo, báilalo bien pegadito. Qué lindo se ven los pollitos bailando. El cha-cha-cha, vengan a bailar conmigo este cha-cha-cha. Juntitos que te hará reír, que te hará gozar, bailando. El cha-cha-cha. Radio Acupé, la mejor música para usted. Vamos a tirarle la sombra. tan apura, déjate de bobería que a ti no te importa nada. Voy en casa de Sofía a un toque de tumbador, porque esta es la rumba mía, porque esta es la rumba mía y yo la bailo con chango. María, si tú me llevas, contigo me voy pa' allá. Me gusta la rumba buena, soy hijo de Yemayá. A mí me dicen candela cuando repico el bongo. Y si la rumba está buena, y si la rumba está buena, que yo la bailo con chango. Voy a bailar con chango. Ay, mira, rumbero, la rumba buena. Voy a bailar con chango. Qué sabrosito el chango de María. Voy a bailar con chango. Dime a dónde está María. Voy a bailar con chango. Ay, mira, rumbero, rumbero, ay, mira, rumbero. Voy a bailar con chango. Yo la bailo de noche y día. Voy a bailar con chango. Se conocieron Miguel y Catalina. estoy enamorada. Si se trata de una rubia, ya la cosa es diferente. Suelen ser bien engañonas con sus ojitos celestes. Me gustan todas en general, donde hayan falda yo quiero estar. Ay, mira, pollito lindo, lindo, tú me vas a matar. Donde hayan falda yo quiero estar. Flaca o gordita, a mí que me va. Donde hayan falda yo quiero estar. Ese pollito lindo, lindo, voy a gozar. Donde hayan falda yo quiero estar. Ser diferente. Si me ponen a escoger, yo les tengo que decir que rodeado de mujeres es como quiero morir. Me gustan todas en general, donde hayan falda yo quiero estar. Ay, mira, cariño lindo, lindo, tú me vas a matar. Donde hayan falda yo quiero estar. Esa negrita me va a gustar. Donde hayan falda yo quiero estar. Ay, mira, cosita linda, linda, tú me vas a matar. Donde hayan falda yo quiero estar. Gózame, gordita. Que es el murmurar de inquieto palmar, que tiene el rumor y el dulce vaivén del mar tropical. Escucha el cha-cha si quieres oír quejarse el timbal. Oirás dulce bien maracas reír, borrachas de amor. Te prometo que tú gozarás alegre su ritmo y podremos vivir así dichosos con mi cha-cha-cha. Escucha el cha-cha que es el murmurar de inquieto palmar, que tiene el rumor y el dulce vaivén del mar tropical. He tratado que en mi canción tú comprendieras que en su compás he puesto el alma y te brindo el corazón. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cuando salen de paseo. Quieren el túnel cruzar, no sé por qué. Yo conozco un muchacho que maneja un maquinón y les dice a las chiquitas: vamos al túnel, mi amor. El carro que es casa pollos en cara seguida en acción, y cuando están en el túnel se oye esta conversación: ay, mi vida, qué tragedia, el carro se me paró, y aquí en el medio del túnel hasta la luz se apagó. Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquinón: vamos al túnel, mi vida, vamos al túnel, mi amor. Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquinón: vamos al túnel, mi vida, vamos al túnel, mi amor. El carro que es casa pollos entra seguida en acción, y cuando están en el túnel se oye esta conversación: ay, mi vida, qué tragedia, el carro se me paró, y aquí en el medio del túnel hasta la luz se apagó. Hasta la luz se apagó. Pregunta lo que quieras preguntar, pero pregunta lo que quieras preguntar. Oye bien, chismoso, chismoso, que esta es la respuesta que te voy a dar, que esta es la respuesta, mira que te voy a dar. La lengua ya no te alcanza pa' chismear en la bodega. El día menos pensado te van a cortar la lengua. A la leva, a la leva, jala, jala, jala, déjalo la leva. A la leva, a la leva. El día que tú te mueras ni la tiñosa te lleva. A la leva, a la leva.

que tú eres en mi vida mi único consuelo, mi única alegría. Que pase lo que pase, que pese a quien le pese, que digan lo que digan, tú a mí me perteneces. Yo sueño con tus besos, que son todo ternura, y quiero que tú sepas que te amo con locura. Que pase lo que pase, que pese a quien le pese, que digan lo que digan, tú a mí me perteneces. Azúcar, azúcar, qué contento estoy, azuquita, porque ya tú me perteneces. Qué contento estoy, azuquita, porque ya tú me perteneces. Thank you.